espacios abiertos, infinitos. No pongas freno alguno, es casi un juego. Déjate ir. Hola, ¿preparados para una nueva aventura? Sí. Modorro. È vita intensa. You know the better be untrue. You know the better be alive. If I want to say to you, girl, we come and get my high. Come on, baby, let me fly. Come on, baby, let me fly. Trying to set the night on. Fire. The time to hear the city is true. No time to wallow in their mind. China working only loose. And the love become a foot and a pie. Come on, baby, love my fire. Come on, baby, love my fire. Try to set the night on fire. De la radio. Es aquí, ¿verdad? Sí. Pues ala, ¡para adentro! Te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM, escuchas Radio Topo y lo que ahora empieza es tu cita y dosis quincenal con la actualidad musical y demás chorradas de mentes. Comienza un programa más de Mondo Modorro. El vicio que arrastra a hombres, mujeres, jóvenes y señoritas, vicio que como tentáculos de pulpo estrangula juventud, decencia y vida. Emitimos cada dos miércoles a las 10 y hay nuevas remisiones los martes a la 1:30 de la madrugada y viernes a las 12 de la mañana. Los miércoles, detrás de nosotros, tenemos también alguna novedad por ahí. Pues sí, generalmente hay un poquito de música por si ese día nos, por una casualidad, lo hiciéramos en directo y nos tuviéramos que alargar. Pues hay como media hora. Y justo después estará sonando, llevará una semana o dos, la redifusión de un programa de punk que se llama Dale Punk y Dale. Pues un programa de punk africano, podríamos decir. Sí, emitido desde otro continente, probablemente el primer programa. No, no lo sabemos. No lo sabemos, bueno, no sabemos pues así es cierto. Un mozo que emite desde Ceuta y que ya lleva un tiempo. Y eso, que pasa a formar parte de la familia de Radio Topo. Pues desde aquí, nuestra bienvenida. Eso es. Puede que nos estés escuchando a través del 101.8 de la frecuencia modulada en Radio Topo, por streaming, o en el podcast de la página web de la emisora, radiotopo.org. O quizás nos oigas en las remisiones de Radio Alto Jalón, todos los martes a las 7 de la tarde. O puede que lo hagas desde iVoox, no Spotify, donde puedes suscribirte a nuestra cuenta para que te avise de los nuevos programas. Entiendo. ¿Y por qué no Spotify? Entiendo que te quedes perplejo. Pues porque, a ver, en realidad no hemos cortado todavía el flujo, lo que pasa es que nos están retirando episodios a un ritmo bastante alto. Por cualquier pequeño corte de música te saltan avisos de copyright y es posible que igual los podríamos pelear, pero paso de mierdas. Pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. No tengo tiempo para eso. Vamos a dejarlo en iVoox tranquilamente. Lo que llegue a Spotify que llegue, pero que sepáis que no, la mayoría no se acabarán retirando de ahí. Te puedes poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico mondomodorro@gmail.com o vía Facebook o Instagram. Y también puedes escribirnos al WhatsApp del 656-38-16-65 o al apartado de correo 6032 Zaragoza 50.080. pues hoy vamos a tener un programa un tanto extraño. Estaréis echando de menos una risa de fondo, ¿no? Pues es que resulta que tenemos al compañero Almodorro en la sombra, lo tenemos en el vientre de la bestia. Totalmente, y esperemos que esté todavía en libertad. Suponemos que le han dejado entrar. Eso sí, yo creo que he visto por ahí algún indicio, alguna prueba de que sí que está dentro. El otro día nos dijo que iba a dejar solo se llevaba el móvil del curro, que el personal lo dejaba aquí en casa. Porque no vaya a ser que la aduana, si les da por mirarlo, se encuentran con una imagen de Alf tocando la guitarra en las playas de Benidorm con María Jesús y su acordeón. Se va para Guantánamo. Pues puede ser. Pues lo tenemos por allí, esperemos que le estén pasando muchas cosas, que lo vuelvan a sortear una rifa de solteros y tenga cosas que contarnos a la vuelta. Eso es, tiene además... Nos ha dejado cositas por ahí apañadas. Sí, le hemos dejado una parte enlatada. Eso es. Y no sé qué iba a decir. Ah, sí. Que igual su ausencia es lo que nos está perturbando este programa, porque estamos teniendo muchísimos problemas. Sí, la verdad es que en directo no estamos emitiendo, creo. Menos mal, porque... Pero el resto de cosas está fallando todo. Ha fallado, está fallando todo y ya se veía en la intro tan entrecortada, entonces pues me parece que va a ser un programa poco fluido y con algo de improvisación, pero bueno. Que, oye, de fondos también los hemos tenido que improvisar. También, porque ha habido alguien que se ha... que cree que ha perdido el pendrive, sí. Entonces, sí, ¿qué escuchamos? Pues así a voleo, de entre los CDs de Ska que tenemos aquí en el fondo, de que han dejado la gente escándalo en las ondas. Uh-huh. Hemos echado mano de Superagente 86, el disco, el CD titulado Misión Cumplida, y sin tener ni idea, simplemente por afinidad de un grupo con ese nombre, pega como un modorro. Si habéis visto la serie, lo entenderéis. Y yo creo que hemos acertado, ¿no? Pues sí, la verdad es que cualquier... cosa. Bueno, hay que tener cuidado. En ese armariete también hay buenos truños. Ojo. Y nada, pues como comentábamos... Bueno, no, que esto nos lo hemos saltado. ¿Qué tenemos hoy de comer? Ah. Nada, un compañero de la emisora que nos picó la puerta y dijo que quería hacer un especial con nosotros. Y lo hemos hecho. Y lo dejamos ahí. Venga. En el apartado modo Roverso, en la comunidad, ya decíamos antes que le damos un adiós y ya está, puede que nunca, a Spotify. Cuando se me caliente el horcate borraré toda la cuenta, porque tener algunos programas y no tener y que vayan quitando no me gusta, lo quitaré. Y mientras tanto en iVoox, a ver, la primera opción siempre es la radio, después el streaming de la web radiotopo.org, y luego queda iVoox ahí para los que lleven el móvil esta aplicación. Ya más adelante ya haremos lo de YouTube, de salir, de grabarnos sacándonos los mocos entre canción y canción. Eruptando y aplastando latas. Sí, que será lo mejor que nos pueda pasar. Mientras tanto, el público bávaro en la plataforma iVoox sigue fuerte. La razón que se ha investigado esto científicamente, pues es la buena combinación de nuestro estilo etílico festivo con un plato de kartoffel salad, o también con la gastronomía típica de Rotemburgo, famosa por su innovador pionero Armin Meiffs. ¿Sabes quién es este? No. Pues este es uno que no comía animales, pero tampoco plantas. Bueno, pues vamos con una actualidad local, ¿no? Por así decirlo, y vamos a tener que hablar del cierre de otra tienda de discos. Joder, qué racha, ¿no, tío? Pues una racha fatídica. Estamos ahora en la friolera de dos tiendas de discos. Sí, creo que sí, que salía un artículo esta semana y debe ser discos Lina Cero en el Caracol y la otra. La Gramola, la en, la calle Mayor o... Sí. Pocimina, creo que es, o bueno, sí, una de las dos que son... Ahí, ya llegando a la calle Alfonso. Pero esa se maneja más de... No es segunda mano, la esa. Ahí habrá nuevos también, pero sí que hay mucha segunda mano y a unos precios que... Sí. Ojito. Ah, bueno, calla, pues como segunda mano también habría otra tienda más. El Vicente creo que se llama... Una tienda de discos de segundísima, tercera mano que hay en el gancho, cerca del... Ah, hostia. Joder. De la Montonera. Sí, por así decirlo, sí. Es en la misma calle, igual en San Pablo también, sí. Pero eso sigue abierto. Sí, ¿no? Tiene horarios raros, pero sí. Y bueno, te puedes dejar los dedos negros hasta que encuentres algo que merezca la pena, pero ahí está. Para faros de rebuscar el rastro, que los hay. Pues sí. Pues nada, Discos Leyenda, que echa el cierre después de más de 30 años y entre otras cosas, pues ha lanzado alguna especie de comunicado, ¿no? Uh-huh. Y entre otras cosas, pues comentaba que el tema del Brexit, pues que le había pasado factura, pues que muchos de sus proveedores son del Reino Unido y le ha dejado bastante tocadito el tema, ¿no? Sí. Así resumiendo... Eso parece, sí. Todo el chorizaco este. Sí, sí, había mucha información. A ver, esto estaba escrito desde alguien que lo conocía personalmente. Al final, pues son gente que lleva ahí un montón de tiempo y pues la clientela y en general la gente que algo cerca de la música está, aunque no seas del todo heavy, seguro que si has pasado por ahí, pues lo tienes fichado. Pues sí, una pena todo esto. Bueno, no sé, el modelo de negocio de las tiendas ahora, porque en el fondo se están vendiendo muchos discos. Libros también se están vendiendo. Es una situación curiosa porque... Ya, pero son las grandes cadenas las que claro. Más venden, las que mejores precios sacan al distribuidor oficial. Pero es, claro, no es lo mismo que pidas 5 copias a que pidas 50. Pues uh-huh. Lógicamente te van a hacer una rebaja si pides 50. Y juegan con eso, juegan con los horarios abiertos del lunes a sábado. Pues... Se los comen con patatas al pequeño empresario. Pues sí. Y de Discos Leyenda pasamos a otras leyendas. Hombre, cuando piensas en Zaragoza y en música, ¿quién te viene a la cabeza? Los Violadores. Yo pues sí. Pues los otros. Pues sí, hablamos de los Héroes del Silencio. Aquí iba a decirlo en plural. A mí no me dicen nada ni me han dicho nunca nada, pero a mí hay un disco que sí. Pero yo creo que no sé hasta qué punto fue o es por el machaque que tuvo en bares, en sitio que pisabas de ocio. Bueno, es una... Es disco que sonaba, ¿no? Qué razón, válida. Senderos de Gloria. Uh-huh. El resto, la verdad, es que no le presta mucha atención. Pero ese, si me lo regalaras, venga, te, pues, te diría que sí. Me lo estoy apuntando. Venga, apúntalo. El recuerdo de la banda aragonesa en tierras alemanas. Hablamos de Héroes del Silencio y su impacto en Alemania. Que como nos están escuchando, pues mira, le dedicamos esta lecturita. Por vosotros va. El recuerdo de la banda aragonesa en tierras alemanas se mantiene muy vivo muchos años después de su separación. Bueno, España y América son las bases fundamentales de los fanáticos de este grupo, pero Alemania se mantiene como un bastión muy fiel a la formación zaragozana. El cuarteto Maño dejó una impronta en el país germano desde que en 1990 recaló en Berlín el Tour Senda y luego pues siguieron tocando por allí y recibían mucho apoyo. El Union Berlin, un club de fútbol de Berlín, como el propio nombre indica, aparece en esta noticia porque en el otro día en el Palacio de Congresos el batería del grupo Pedro Andreu posó con una camiseta de este grupo y fue compartida pues por el community manager de la escuadra, ¿no? De la escuadra germana. Y, y nada, que les llamaba leyendas en esto y demás. Y pues no obstante, esto es una cosa que en el campo de Unión Berlín todos los descansos ponen entre dos tierras. Todos los descansos. Ya. De cuando juegan ahí. Sí, no sé, es un fenómeno curioso lo de Alemania y los héroes. A mí me ha pasado, estar por allí, alguien descubrir que eres de Zaragoza y que te vengan a preguntar por el silencio. Y unos bicharracos que dices... Efectivamente. Con esa cresta, con esas pintas y con... Y te gustan los héroes. Bueno, yo sí. Hay que oír de todo, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Y ahora vamos con una hija adoptiva del pueblo aragonés. Vamos con una noticia más de Leticia Sabater. La Guardia Civil dejó sin coche a Leticia Sabater en Huesca al cazarla sin puntos en el carné. La artista se quedó tirada en la carretera y tuvo que ser rescatada por un taxista para poder hacer su concierto en La Fueva. Esto ya fue hace unas semanas. Según fuentes del Ayuntamiento de La Fueva, Sabater se desplazaba a tierras altaragonesas a los mandos de su coche de marca Mercedes cuando fue parada en un control rutinario de la Guardia Civil a la altura de Huesca. Al mostrarle a los agentes la documentación, estos comprobaron que el artista conducía con un carné sin puntos debido a anteriores infracciones de tráfico. Es que el Leti se debe a su público y si hay que saltar el radar para llegar a tiempo al bolo, pues se salta. Hombre, el artista que está en una forma estupenda no quiere llegar nunca tarde a sus citas ni decepcionar a ningún fan a lo largo y ancho de esta geografía peninsular que tenemos aquí. Y pues nada, esa es la primera. Esa es la primera, que luego la noticia, claro, esto ha traído unas consecuencias. Leti no puede conducir. Entonces, si no puede conducir, ¿qué? ¿Cómo hacemos para llegar a estos pueblos perdidos de la mano de Dios que contratan a este monstruo de la música? Pues hay que contratar a alguien, hay que dejarse en manos de un profesional. ¿Qué pasa? ¿Vas al taller? Estoy desayunando, ya tengo allí a los chavales. Que soy empresario, que trabajo me ha costado llegar donde estoy. ¡Míralo! El dueño de la General Motors. Que tiene un taller de barrio, Quillo. Ahí va mi vieja. Leticia Sabater revoluciona las fallas de Valencia con su chofer Fittipaldi. La artista ha bautizado al conductor como Fittipaldi, en honor al mítico piloto brasileño de Fórmula 1, que en los años 70 se proclamó en dos ocasiones campeón del mundo. Se ha convertido en el compañero inseparable de Sabater en cada uno de sus viajes. Si el pasado fin de semana Aragón fue el destino elegido, Sobradiel y Mosqueruela, el lunes 17 de marzo le tocó el turno a Valencia. Uno de los momentos más divertidos fue cuando emergió el nombre de Fittipaldi, el nuevo fichaje de la cantante. Todo sucedió al interpretar la canción Mr. Policeman. Cuando he cantado Mr. Policeman, he sacado a una persona del público al escenario y le he multado por no tener los papeles del coche. Le he dicho... ¿Ves lo que me ha pasado a mí por no tener los puntos del carnet? Pues que ahora tengo que venir con chofer y se llama Fittipaldi. ¡Fittipaldi, saluda! Ha sido una risa colectiva, una locura. La gente se vuelve loca con Fittipaldi y los más jóvenes dicen ¡déjenle paso a Fittipaldi! Y como en Aragón somos gente que valora la buena música y la buena performance, en la tercera noticia tenemos a Leticia Sabater, que continúa con la gira Salchipapa Party Tour, que durante prácticamente todo el año le lleva a ancho y largo de la geografía nacional, con especial énfasis en Aragón. No sé cuántas fechas tendrá en Aragón, pero si toca en Mosqueruela y en Sobradiel, pues imagínate... Entre los pueblos se han picado. Es decir, si el pueblo la ha traído a Leticia, nosotros al año que viene la tenemos que traer. Pues tiene que estar, encima le soltarán, porque también, ahora, para competir le soltarán más billete. Ahora con recargo. Joder. Ahora ya no puede tirar los precios como el verano pasado. Efectivamente. Este pasado sábado 29 de marzo, en una localidad zaragozana bien conocida por la artista barcelonesa, acogió su espectáculo. La localidad bilbilitana es un punto ineludible año tras año en el itinerario de conciertos de la cantante. Conozco bien Calatayud. He actuado varias veces en las fiestas, con las carpas hasta arriba de gente. Es un sitio que me encanta porque la gente es muy cachonda, marchosa y con muchas ganas de fiesta. El próximo verano volveré a actuar en la carpa, pero antes me apetecía ir a la sala My Way porque echaba de menos a la gente de Calatayud. En Calatayud me han tirado de todo, sujetadores, bragas, calzoncillos. De hecho, todavía conservo de recuerdo un sujetador que me lanzaron en Calatayud. Los bilbilitanos son muy buena gente y cuento los días que quedan para actuar ahí. Y seguimos con actualidad cinematográfica. El director aragonés Nacho Velilla tras las huellas del secuestro de Kini en Zaragoza. El director rescatará en una miniserie la historia de aquellos 24 días de marzo de 1981 que transcurrieron en un sótano del barrio de Tenerías. El secuestro lo realizaron tres vecinos del barrio que estaban en paro. Decir que desde hace varias semanas está realizando la localización de escenarios en la capital aragonesa, pues claro, más concretamente en el barrio de Sementales, que es donde ocurrió esto. Se estaban buscando a cerca de 200 extras. De esto, la verdad, la noticia me enteré tarde porque yo y un amigo que conocemos nos queríamos presentar como yonkis. Que yo creo que íbamos a dar el pego con nuestras riñoneras y nuestro chándal de Taftel. Los seleccionados participarán en mayo en la grabación de la serie sobre el secuestro de Kini, que se rodará en, pues aquí en Zaragoza, en Madrid, Barcelona y Ginebra. 25 días recluido, 25 días de oscuridad, encerrado en un sótano aquí, en la zona de Sementales, donde nos encontramos en el centro histórico de la ciudad de Zaragoza. En el portal número 13 de la calle Jerónimo Vicens, a apenas 200 metros del río Ebro, aquí se encuentra todavía hoy el zulo en el que tres secuestradores tuvieron encerrado a Enrique Castro Kini durante 25 días en el mes de marzo de 1981. Está vacío y sin suministro eléctrico. Edificios Miraflores S.A., los propietarios nos van a abrir sus puertas. Madre mía. Huele muchísimo a humedad. Uh-huh. Y es más o menos las mismas condiciones que había entonces. No se ha tocado nada. Está como lo dejaron los antiguos inquilinos. En aquella época había un taller. Sí, un taller de motos y bicicletas, ¿no? Y que reparaban, pues eso, las motos y las bicicletas del barrio y gente conocida. ¿Y era de los secuestradores ese taller? Eso es. Tenían alquilado lo que es el local, los dos hermanos. Veo ahí una firma. Eso supuestamente cuando vino Kini la última vez que estuvo por aquí, pues dicen, no te lo puedo confirmar, que es la firma del mismo Kini. Este es el habitáculo donde estuvo él los 25 días, o sea, no salió de esta zona, de esta habitación. Eso es. En lo que es esta puerta no estaba, sí que estaba tabicada. Y luego entraban y salían por el agujerito. Por allí, accedían a través de esto. O sea, a ver, no había puerta, no. Estamos diciendo. No. Entraban por arriba. Y ellos entraban directamente, lo metieron por aquí y luego entraban para darle la comida y todo por este agujero. Muy estrecho. Y entonces estaba aquí un colchoncito. Un colchoncito, parece que ser que tenía una televisión. Y poco más. María Morán sana a través de los eructos. Pudiera parecer una broma, pero su cuerpo reacciona de ese modo ante la enfermedad. Es como una luz que se enciende cuando usted detecta una enfermedad en un ser, ¿no? No. Vamos a verlo cómo reacciona usted ante la enfermedad cuando va detectando en un ser humano. Vamos a verlo. Todo lo que tacto ya o que está fastidiado, por ejemplo, tiene las vértebras un poco... ¿No ves? Salientes. Pues entonces yo, al tocarlo, hago estos sedutos. ¿No ves? La espalda la tiene muy tensa. Exactamente debajo de las paletillas es a donde más tiene. Y tras el testimonio de Marina Morán, vamos a empezar con las efemérides musicales. El 2 de abril de 1939 nace Marvin Gaye, una de las grandes leyendas del soul. Marvin Gaye fue cantante, compositor y productor estadounidense que se convirtió en una figura clave del soul y el R&B de los años 60 y 70. Algunas de sus canciones más famosas incluyen el What's Going On, Let's Get It On y Sexual Healing. Gaye murió tras una disputa familiar con su padre en el año 1984 a los 44 años. Surprise, I must say, when I found out yesterday. Don't you know that I heard it through the grapevine? Not much longer would you be mine. Oh, I heard it through the grapevine, and I'm just about to lose my mind. Honey, honey, heard it through the grapevine. Not much longer would you be mine. El 2 de abril de 1964, The Beach Boys graban uno de los temas definitivos de la historia del pop y del rock, el tema I Get Around, una canción que se convirtió en uno de sus mayores éxitos. Fue lanzada como sencillo y alcanzó el número uno en las listas de éxitos de los Estados Unidos. Driving up and down the same old street, I gotta find a new place where the kids are here. My buddies and me are getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around. Corría el año 1982 cuando en el 2 de abril Iron Maiden actúa en Barcelona por primera vez en la gira de su LP Number of the Beast. Este disco fue muy exitoso para la banda, incluyendo canciones como Run to the Hills, a la cual le haremos un homenaje gráfico en breves pronto, y la canción titular de Number of the Beast. Destroying the old. Run to the hills. El 2 de abril de 2003 fallece el músico Edwin Starr. El músico sería conocido por su éxito de 1970, War. Starr fue un cantante de soul y rhythm and blues y también interpretó otros temas como 25 Miles y Stop Her On Sight. Listen to me. Oh, oh, oh. I despise, 'cause it means destruction of innocent lives. War means tears to thousands of mothers die when their sons go out to fight and lose their lives. I said war. Good God, y'all. What is it good for? Absolutely. Nothing. Get saying again. War. Listen to me. Hello. My name is Boss Harmony. It is my pleasure to bring you the official Slackers bootleg mix. Have you ever been to a Slackers show? Do you like Jamaican music? Pues vamos con las noticias. Condenado un conductor por estrellarse contra una rotonda tras chocar con dos coches y decir que parecía borracho por el impacto. Los hechos ocurrieron entre las 11 y cuarto y las 12 menos cuarto del 16 de noviembre. En ese intervalo, el acusado circulaba por el centro de Ribeira a los mandos de un Opel Astra. Según la sentencia, lo hacía bajo la influencia de bebidas alcohólicas que mermaban de forma notable su capacidad para conducir, poniendo en peligro la seguridad del tráfico. Además, en el fallo se recogió que, tal y como pudieron comprobar los agentes desplazados hasta el punto, el conductor tenía la capacidad para andar seriamente afectada, hasta tal punto que le costaba mantenerse de pie. De hecho, un policía tuvo que sujetarlo para que no se cayese al suelo cuando trataba de huir. Por eso iba en coche. Vamos con perritos. Perrito roba objeto de su casa para costear sus antojos y comprar quesadillas. Hoy me pago con un trapo. ¿Te imaginas atender tu puesto de comida y encontrarte con un perrito que pague por quesadillas? Así le pasó a los emprendedores, quienes quedaron sorprendidos con el entendimiento de este lomito que es tan fan de comer. La historia de este perro, que se llama Oso, se volvió popular, que es un labrador y va todas noches al puesto de confianza para comprar su cena y no olvida nunca llevar algo para pagar y así evitar deudas. Está súper guay escrita esta noticia. Yo creo que aquí hay traducción de IA de por medio seguro, ¿eh? Porque... Borracho intentó asesinar a sus vecinos porque le pidieron bajar el volumen de la música. Esta ya ha habido varias el último año, por cierto. De vecinos molestados y molestos. Sí, sí, hombre. Y bueno, el hecho ocurrió a plena luz del día y los vecinos están en alerta porque el agresor no tuvo reparo en atacarlos a balazos. A ver, una gata obtiene boletos ilimitados después de viajar 27 kilómetros en tren sin su dueño. Pues eso, que Tilly, una gata de 2 años, esta noticia es en Inglaterra, y se ha hecho famosa después de viajar por su cuenta desde Weybridge hasta la estación de Waterloo. Y nada, el dueño tuvo que ir a buscarla. Y a raíz de esto, la empresa de la ruta le ha regalado un billete a la gata con viajes ilimitados para que se ponga por donde le dé la gana. Me, Un perro positivo en drogas tras ingerir anfetaminas en un barrio de Zaragoza. Este martes la ciudad amanecía con un suceso poco habitual en la margen izquierda de la capital aragonesa. También empieza con épica la noticia, ¿eh? El lunes a las 10 un perro resultó intoxicado en la calle Gertrudis Gómez de Avellaneda en el Actur. Así lo explica Patricia Soler, vecina de Zaragoza de 26 años y dueña de Enzo, un bichol mantés americano de 3 años de edad. Ahora mismo se encuentra ingresado en urgencias. Policía disfrazado de cartero le entregó un paquete postal con droga y él alega que es mejor y más barata que en internet. Esta es de la voz de Galicia, ¿eh? Por cierto, no penséis. No, siempre sale. Nuestro medio predilecto. Siempre sale. Un policía aduanero disfrazado de cartero entregó a un joven vigués en su domicilio un paquete postal procedente de Estados Unidos que contenía 167 gramos de resina de cannabis. Era una entrega controlada y el destinatario del paquete, tras firmar el recibí, fue detenido por tráfico de drogas. El juicio se celebró en el juzgado de Vigo y afronta 18 meses de prisión y una multa de 2.000 euros. Sor Margarita, la increíble historia del hombre que vivió 22 años como una monja hasta ser descubierto. Está súper loca esta noticia. Su secreto fue revelado cuando una novicia de uno de los conventos quedó embarazada. Vaya. Frank Tavares, un caballero dominicano, vivió durante algo más de 2 décadas haciéndose pasar por una monja en 2 conventos de Santo Domingo. Adoptando la identidad de Sor Margarita, Tavares fue criado por monjas tras la muerte de sus padres en un accidente de tráfico. Y eso, pues... Le han pillado. Esto es como una especie de libro de la selva un poco extraño, ¿no? Que crece en un ambiente ajeno. Se deja una bolsa con casi 1/2 kilo de droga en una tienda de Binefar. Este es de los míos. De... Es, además nos la trae el corresponsal decadente, me parece que nos la hizo llegar, sí. El exceso de confianza de un presunto traficante de drogas le ha costado ir a prisión. Se dejó una bolsa con casi 1/2 kilo de metanfetaminas en una tienda para que se la guardaran, pero pasado unos días levantó las sospechas del dueño del local, que dio aviso a la policía. Y bueno, esta noticia para terminar, condenado por trasladar a Zaragoza 2 kilos de cocaína con pegatinas de Putin. Que no sé si le han caído por Putin o por la cocaína. Total, que la audiencia le ha condenado a 6 años de prisión a Larry Ocampo Pérez como autor de un delito de tráfico de drogas después de que la policía le interviniera 2 kilos de cocaína con sendos paquetes envueltos con una pegatina con la cara de Putin. Que no sé qué hostias tiene que ver. Mira que nosotros hemos hecho muchas pegatinas, ¿eh? A ver si nos van a robar un taco y nos van a meter en problemas. Y noticia de última hora que nos ha llegado a través de corresponsales, también del Heraldo. Confiesa beber 3 litros de cerveza y medio de ron al día tras liarla en un kebab de Zaragoza. El hombre nació en Toledo, pero vecino de Utebo, fue detenido por resistencia, pero acabó emprendiéndola con la policía en los calabozos. En Utebo siempre hay gente fuerte, ¿eh? Y además está muy bien escrita. Está con registro, pero bueno, el principio promete de la noticia. 2 licenciaturas y 1 par de posgrados no siempre son sinónimo de buenas maneras, sobre todo si hay alcohol en grandes cantidades de por medio. Y el protagonista de esta historia confiesa que empezó a beber a los 14 años y que actualmente consume 3 litros de cerveza y medio de ron al día. Y eso, que le están investigando porque se negó a pagar en un kebab y llegó la policía, la lió, lo detuvieron, la siguió liando en el calabozo... y el policía debe acabar en urgencia. Bueno, pues estas han sido las noticias y ahora os dejamos con una nueva sección, el tiempo. Bueno, os voy a explicar el tiempo que vamos a tener esta noche, empezando por el viernes, que hay un hematoma muy grande, hay un desbordamiento por el río Amazonas y un desprendimiento de piedras sexuales, que entonces se espera una borrasca que llueva en el sitio que nunca ha llovido. Te da COVID y tiene que llover aquí por fuerza, porque lo dice con demor el pecador de la pradera. En esta zona que estoy indicando, hace dos meses había una sequía que se veía la rana con cantimplora, pero tiene que llover porque el desprendimiento que hay de retinas en las piedras de jaube, entonces tiene que llover porque todo el mundo tiene que poner el bañador y desplazarse y salir fuera de la tierra que estamos. Y no te digo trigo por no llamarte Rodrigo, por favor. Y si quieres aceituna negra, compra una cabra con la gloria de mi madre. Pero se espera un tiempo muy bueno. Va a nevar. ¿A qué os voy a engañar? Se espera una nevada muy grande que va a caer unos trocitos de hielo. A poquita a poco, a una, que son concretas, que son almóndigas. Puede darse pupita, alguno se va a despeinar. No digo nada, que lo paséis muy bien. La magia de Huesca. Huesca, mucho más cerca de ti. Huesca, la magia. Bienvenidos al puto paraíso, nenes. La capital mundial. Here we go. Te crees el mejor porque vives en Nueva York. Sales de fiesta en Londres y duermes en Tokio. Te zumbas tías en Madrid, en Roma y Miami Beach. Vas de juerga por Milán y de tiendas en París. Pues yo te digo, cómete esta, porque amigo, yo estoy en Huesca. Estoy en Huesca, la capital mundial. Estoy en Huesca, nene, empieza a llorar. Estoy en Huesca, donde el cielo es azul. Estoy en Huesca, hijo de puta, a ver, ¿dónde estás tú? Ostensa Power. Porque vivo a mi manera, a mí me llaman descarado. Y es que tengo yo un problema por ser solo como soy. Tal y como siento vivo y no lo pueden comprender. Cada vez que a mí me encuentran, dicen que eso no. Pues iniciamos una nueva sección, no sabemos cuánto se prolongará. Todo lo que tenga que ofrecernos esta maravillosa ciudad. Sí, ¿no? Pues sí. ¿Y de qué vamos a hablar? Por lo que puede adivinar el avezado oyente, de Huesca, ¿no? De Huesca. Y para ello, pues, un compañero de la emisora, Jorge, perteneciente a un par de programas, pues se ha ofrecido, no ha sido cosa nuestra. Sí, yo lo propuse. Ha venido él solito. No, nadie me ha obligado. No le hemos hecho ninguna encerrona. Estoy aquí por propia voluntad. Un poco preocupado por lo que pueda pasar. Está diciendo, ¿qué me vais a hacer? ¿Qué me vais a poner? Tenemos mala fama, por lo visto. Ya. Ganada, merecida. ¿Qué espacios de Radio Topo te podemos encontrar? Los miércoles justo antes de vuestro programa en Resistencias Personales y los lunes en Dando la Vuelta, el programa más cultural de aquí, de la radio. ¿Y qué haces en estos espacios? ¿O de qué tratan estos...? Pues el programa de los lunes, el de Dando la Vuelta, es un espacio de la asociación Asperger en la que personas que son parte de la asociación hablan de sus temas, sobre todo de historia. Y de mil cosas, de todo lo que te puedas imaginar. Y los miércoles, pues de mis pedradas, de lo que me gusta a mí. Pongo un poco de música, hablo también de historia, de libros, de todo un poco. Reflexiones. Eso es, sí, también movidas muy personales. Se mete en cada jardín, chaval. Sí, ya lo sé. Que yo no sé. No sé si me metería y no sé cómo saldría de... Bueno. Es un poco programa terapia, ¿no? También terapia sí, total. Personal, un poco organizar tus ideas, contarlas. Sí, al final es pues todas las cosas que me gustan y movidas que tengo por no dar la chapa en casa ni dársela a nadie. Pues si la das a todo el que claro, vengo aquí, yo lo suelto y si lo quieres escuchar bien y si no, pues también. Sí, muchas pretensiones. Pues como música de fondo para esta sección hemos elegido a un grupo de Huesca de los 90, son Willie Jiménez y Chanela, que sacaron varios discos, pero bueno, nos vamos a centrar en uno que está bastante chulo, no sé, igual es el que más he escuchado y por eso lo elegimos. Se marcan un par de versiones de los Jackson 5 y de Johnny Nash. Hostias. En clave rumbera que está muy muy bien. Eso lo tengo que escuchar. Huesca, Huesca. Oye, por fin, ¿eh? Un programa de música sincopada. Ya tenía ganas de pisarle un filón a los de Escándalo en las Ondas. Porque vamos a hablar... Huesca, esto sí, va sí. De ska, ¿no? No. No va de ska. Bueno, no sé qué habéis traído vosotros, pero... Pero si la misma palabra lo dice. No. Yo estaba viendo para ver por dónde salías, enseguida lo he visto. Yo lo he pillado rápido. Me estaba poniendo nervioso, digo, madre mía, a ver qué de dónde joder, viene. Pues todo apuntaba. Huesca o Huasco. El patrón de la ciudad es San Lorenzo. Lorenzo. Lorenzo en inglés es Laurel. Laurel Alkins, ¿no? Lorenzo. Bien hila. Sí, sí. Pues nada, ¿cómo que abrimos? ¿Con música? ¿Con qué nos podemos encontrar en Huesca o qué ha habido por Huesca? Muchas cosas. Ciudad pequeñita, pero que tiene mucho movimiento. Más del que parece, desde fuera. Parece una ciudad que está un poco muerta, pero no. Tiene muchas cosas y gente muy interesante. Así que, por lo que queráis. ¿Tú qué tiempo has estado allí? ¿Tú eres de allí? Sí, yo soy de allí. Nacido ahí. Bueno, sabía que tu relación era fuerte, pero no sabía si eres exactamente. Sí, de ahí. HTV, de Huesquetea toda la vida, sí, muy bien, muy sí. ¿Y qué años tienes? Así por situarnos. 28. Vale. Soy un jovenzuelo. O sea, que de lo que vamos a tratar, ¿qué será? ¿Más de los 2000s? Sí, 2000s, claro, sí, lo que he vivido yo. Sí, lo más viejo yo no lo conozco. Dale. Bueno, está bien, perfecto. Mi vida daba para lo que da. No te podemos pedir más. Quiero decir, no te podemos pedir que nos cuentes los 90. Claro, ¿no? Sí, no va a ser lo más contemporáneo. Al final, lo que he vivido yo. Fantástico. Pues porque no hay sé. Cosas que llevan muchos años resistiendo, ¿eh? Pero sí. Como que podemos empezar por ahí, si quieres. Sí. ¿Por lo viejo? Por lo viejo. Claro. Vale, pues creo que lo que más tiempo lleva, o de las cosas que más tiempo lleva, es el Bolinga, que es un bar que tiene muchas telarañas ya. Creo que son 40 años o más de 40 años. Y ahí resiste. Pues ahí se juntaban los heavies y luego también los punkies. Y ahí, pues eso, había un futbolín, aquí iba mucha gente a jugar y la verdad es que es un sitio bastante guay. O sea, el Bolinga sería como el Berlín aquí. Sí, más o menos. Sí, sí, sí, sí. Sí, yo creo que sí que lo relacionaría con el Berlín. Lo que pasa que, claro, pues que no han pasado las cosas que pasaron en el Berlín. Menos mal, casi mejor, ¿eh? Bueno, no sé. De ahí no salieron grupos ni nada de eso, al menos que yo sepa, pero sí, ahí era un poco el punto de unión, de tanto de heavies, pues punkies, gente más rockerilla, y luego pues gente un poco despistada que entraba por ahí a jugar al fútbol. Vale, entiendo que solo escuchar música, ¿conciertos han llegado a dar? Allí yo diría que no, al menos que yo sepa no. Es un sitio muy pequeño, ¿eh? Mira, yo creo que, bueno, no lo sé, solo más mayores dirán. Pero mira lo pequeño que era el Berlín y se volcaba el futbolín y... Sí, sí, lo estaba pensando, además donde estaba el futbolín yo creo que se podría hacer. Dentro yo diría que no, pero fuera en la plaza y yo creo que sí, que alguna vez algo sí que se hizo. Pero dentro yo no lo sé, los más mayores no sé, tendrán que decir. Y ahí, aparte de este sitio, este bar, ¿ha habido otros sitios, otros puntos de...? Sí, sitios, otros bares así famosillos también. Bueno, están los tubos, que está el tubo alto y el tubo bajo. El tubo alto supuestamente para la gente mayor, y el tubo bajo para los chavales, para la gente más joven. Y según vas haciéndote mayor, ya pasas una barrera que tienes que ir al otro, porque si no parece que estás en un chiquipar. Entonces, los mayores se van arriba, que no sé, pues está la Estrella, que es muy famosa también. Joder, la Estrella, hemos ido ahí a pinchar con los Jill House sí. un par de veces, sí, sí. Sí, ahí hay una parroquia muy fuerte y gente que va siempre, gente muy fiel. Y no sé, luego pues bares más típicos, el Tararí y todos estos, que son más de fiesta. Y luego abajo pues está el Bustock también, que es el bar así más heavy rockerillo también, que tiene futbolín y ahí también se junta muchísima gente. Y luego sí que hubo un bar al que yo le tenía mucho cariño de cuando yo salía de fiesta, que era el Riff, que era el bar en el que digamos que más se movió, al menos el tiempo en el que estuve yo, el tema del punk. Porque ahí sí que ponían más grupos, que volvamos un grupo de gente así más jovencida, le pedíamos canciones y nos los ponía. Y también estuvieron pues los punkis así que se movían en ese momento, pues estuvieron por ahí. Gente de Zumo de Lepra, de Purga, de Sonorantes y por ahí, que eran los grupos que había en ese momento. Está muy bien cuando en un bar no sé si se rompe la barrera o se establece esa comunicación entre clientes y regentes de hablar de música y de poner música que te piden, porque al final, bueno, unos se deben a los otros. O sea. Sí, eso es. Y con el camarero nos hicimos muy, muy amigos, en plan, hubo una piña bastante guay. Sí que a él le gustaba mucho el metal y el nu metal y eso, y había partes de la noche que tenías que aguantar esos grupos que le gustaban a él, pero bueno, luego daba un poco más de manga ancha. Muy bien. Y no sé, de tema de conciertos, sí que hubo el Local 34, que yo no lo llegué a ver, que era un sitio en el que se hacían muchos conciertos y pasaron, pues yo qué sé, la Brigada, Manolo Cabezabolo y bastantes grupos de aquí, que los conciertos los montaba la persona que lleva el blog de Punks Aragón, que es de allí de Huesca, y él es el que se encargaba de montar casi todas las cosas. Y yo eso nunca pude ir, sí que creo que hubo una idea como de retomarlo y así, pero no sé en qué quedó la cosa. Y luego el High Alive, que es la peña de la Alegría Laurentina, que es de las más fuertes de Huesca, y ahí tenían un frontón en el que se hacían muchísimos conciertos, en San Lorenzo y fuera de San Lorenzo. Sí, de hecho, te lo quería comentar, que en su momento había grupos que pasaban por Huesca por el frontón de esta peña, que por Zaragoza no pasaban. O sea, no sé. ¿En fiestas o fuera de ellas? Fuera de ellas. Uh-huh. Sí, es que en Huesca se movió muchas cosas. Y grupos tochos, ¿eh? Rollo Toy Dolls o viejas glorias inglesas. Sí, sí, por allí pasaron muchos grupos guays. Yo vi a los Chichos hace 1000 años. Claro, en fiestas. Sí. También puede ser muy punkis. Sí, sí. Joder. Yo es que ahí no llegué a ver muchos conciertos, porque ahí me pilló pequeño. Sí que me acuerdo del concierto de Los Suaves, pero que no me dejaron ir. Y luego lo cerraron por unas movidas que tuvieron y ahora como que lo están intentando reabrir, pero con muchos problemas. Tienes que ser socio, no sé, tienen ahí movidas... Bueno, lo que hacen los ayuntamientos ahora para acabar con la cultura. Pues sí, una pena porque la verdad es que era, no sé, no, un motor cultural de la ciudad, ¿no? Sí, de la provincia. Sí, eso, y la peña pues es de las peñas más grandes, aunque antes fue la Zoiti, pero bueno, eso es cosas de ahí. Pero eso, que traía muchos conciertos, movía mucha gente. Y bueno, hay un vídeo en YouTube de, pues, no sé, el tema que más controlo yo, que es del punk, de los Larsen tocando allí. En plan, un concierto súper viejo, sí, hay un par de canciones. Que no es en el frontón, sino es como en una salita pequeña que había. Pero ahí hay, pues eso, un poco de arqueología de lo que se movía en ese sitio. Oye, nombrabas el blog de Punks Aragón. Sí. Pues vamos a ahondar un poquito en esto, ¿no? Digamos que sería como una especie de biblioteca sonora de grupos de Aragón. Sí, eso es. Bastante, un trabajo bastante exhaustivo, de pues encontrar de cosas rarísimas. Sí, sí, hay pues grupos de las tres capitales, pero también grupos pequeños de pueblos o de ciudades más pequeñas. Sí, la verdad es que ahora creo que está un poco parado, pero claro, yo cuando lo conocí como que se movía mucho y subían casi todas las semanas y por ahí, y el trabajo que hay allí es bastante, bastante grande. Hay muchísimos grupos. ¿Puede ser que aunara fuerzas con la persona o la gente que lleva lo de Aragón también tiene sed? Yo creo que sí, pero claro, esto no te lo sabría decir, te lo tendría que decir él, pero sí que sé que compartían, las publicaciones eran como muy continuas. No sé si uno se la robaba al otro, si lo hacían los dos a la vez, no lo sé. Pero sí. Claro, que hay una colaboración, ¿no? Eso de él te lo tendría que decir. No me lo voy a meter aquí en un fregado. Sí, sí, sí. No lo sabemos, pero para eso está la internet como se concibe, ¿no? O sea, se publican cosas y mientras claro, sea coger y difundir, no creo que nadie se enfade, al revés. Sí, pero el trabajo que hizo él allí es brutal. Sí, está bien. Siempre, sobre todo, pues eso, acreditar y agradecer antes de coger sin decir nada, por supuesto, pero. Sí, además también había pues de los programas de radio que se hacían. Y fotos y descripciones de grupos, de varios grupos ahí por ahí. Mira, a día de hoy en Facebook hay un chat que claro, gestiona. No me acordaba de que eso. Me imagino que gestiona él, titulado Punx Aragón, donde la gente, pues eso, publicita sus lanzamientos, conciertos. De gente que sube sus programas de radio. Sí, no me jodas. Sí, sí, ¿no? Todavía hay gente que sube programas de radio a Facebook. Sí. Nosotros, por ejemplo. Sí. Todavía hay gente que tiene Facebook, eso es lo... Sí, sí, yo cada vez me lo planteo más si merece la pena seguir con esta farsa. Sí, hostia, pero no me acordaba de ese grupo. Sí, además a mí me pilló de pequeño, de cuando se murió Twenty y nos pasamos todos a Facebook y sí, sí, ahí se... Yo descubrí muchos grupos y muchas cosas y hostia, no me acordaba de eso. Oye, pues si te parece, ya hemos estado cascando un rato, vamos a escuchar algo, ¿qué? Vale, pues no sé, yo he traído varios grupos y varias canciones, no sé que, si tenéis alguna predilección o algo. De esto que hemos estado hablando, algo que te sugiera el tema. Hombre, pues si es de lo que hemos estado hablando, pues en relación con lo de Punx Aragón, yo casi que pondría Zumo de Lepra. Que sé que son personas bastante afines entre ellos, entonces si queréis ponerlo y si no... Zumo de Lepra, estos se acaba de anunciar una nueva edición a cargo de Zaragoza Desorden. Sí, de claro, Bazofia Records también. Y Bazofia Records han publicado una especie de parodia de la serie de directos que se publicaban de grupos ingleses titulada Live and Load. Pues sí, han hecho ahí una especie de parodia y eso, estará en breves en la calle. Y esto, y esto que vamos a escuchar será de... Del único disco que tienen, porque creo que se llamaba Haciendo Amigos, claro, yo... Ah, ya sé cuál es, vale, ya me... Sí, sí, sí, que sale Hitler ahí en la portada. Sí, sí, sí, que esta peña gustaba mucho de enredar con... De la provocación. La provocación. Sí, la provocación, sí, sí, claro, pero... Sí, a ver, pues Zumo de Lepra pues tiene su provocación y son bastante irreverentes. Y pero claro, en... Con eso y luego en los vídeos ahí gustaban de sacar mucha para muchos dildos y sí, cosas provocativas. Alguno de... cagando por ahí, sí, ah, era gracioso. Claro, a mí me pilló que justo, pues creo que era cuando yo empecé a escuchar punk, el único grupo que había en Huesca. Entonces, claro, pues de ir a los conciertos, de verlos por ahí por el bar y todo eso, pues yo los he escuchado mucho. Bueno, al final... vamos a escuchar a los de Montesusín. Ah, hostia, claro, es verdad. Sí, que el cantante es de ahí. No te importa nada, sales a la calle y tu mirada está perdida, no sabes dónde ir, te vas a emborrachar, solo estás para sufrir, no tienes que aceptar, la nostalgia te recuerda, las historias del pasado, nada es lo que era, siempre he sido rechazado, no pienses en el futuro, pues va a ser bastante duro, échale un par de huevos, que tú vales más que yo. La festín de generación, el caos es diversión. Quieres desaparecer, piensas en el suicidio. No hay nada que hacer, joder, ya se te ha ido. Busca otra solución para poder salvarte de esta puta situación y así poder reírte. ¿Cuánta gente ha pasado? Y pasará por tu vida. ¿Cuánta gente ha caído? Y queremos día a día. Brindo por toda esa peña que algo bueno me aportó, aunque pocos lo merecen. Con chizofrenia me quedo yo. Oh, oh, oh, oh. La gentil de generación. Oh, oh, oh. Entonces diversión. ¡Quinta generación! ¡Oh! ¡Entonces diversión! Huesca, mucho más cerca de ti. Huesca, la magia. ¿A quién no le va a gustar? Después de escuchar a Zumo de Lepra, nos estaba comentando aquí el colega que al final había una gran reunión de grupos ensayando en una nave. Claro, lo bueno que tiene Huesca es que, pese a ser una ciudad muy pequeña, digamos que a nivel musical siempre ha habido como mucho movimiento. Pues lo que estábamos comentando, el High Life, pero claro, en el momento en el que estuve yo, hubo un grupo que se llamaba Neo, que eran de metal industrial, pues, rollo Rammstein. Bueno, eran casi Rammstein, la verdad es que lo hacían muy bien. Pues se montaba una nave para poder empezar a ensayar y todo, y también se montaban ahí free parties, bueno, hacían unas cosas un poco raras, y acabó convirtiéndose, pues fue derivando en un proyecto así más serio, y se acabó convirtiendo en unos locales de ensayo, y allí estuvimos, pues, muchísimos grupos. Casi todos los que pasaron en ese momento en Huesca, los que estuvieron en Huesca, estuvimos ahí. Quizás Zumo de Lepra y un par de grupos más se quedaron fuera, pero el resto estuvimos ahí y hubo, pues eso, muchísimos grupos. Me entiendo que eso es importante en un sitio, bueno, en todos los sitios, pero en un sitio pequeño, que la gente comparta un sitio donde, sí, bueno, donde ensayar, donde verte antes o después. Claro, sí, sí, hubo muchísima comunidad y, bueno, de ahí salieron muchísimos grupos, pues grupos que llegaron y de gente que se conocía allí, pues empezaron a hacer otros, y la verdad es que estuvo muy guay. Algún concierto también se hizo por ahí. Alguno bueno, alguno malo. Bueno, pero bueno, cosas pasaron en esa nave. La verdad es que sí, que pasó de todo. ¿Sigue funcionando? Sí, sigue funcionando. Lo que pasa que bueno, que hubo un episodio concreto que hizo que, pues, que un grupo se tuviera que ir y que varios grupos, pues, desaparecieran también. Y entonces sí que la nave se quedó un poco más desangelada. Digamos que muchos grupos se marcharon. Pero sí que sigue, continúa. Hay grupos que llevan ahí mucho tiempo. Suéltate, ¿qué pasó? ¿Una juerga que se fue de madre? No, no, no una juerga. ¿Robos? Algo más serio. Sí, algo bastante ¿Tiene pinta? Más serio. Tiene pinta de algo sí, más serio. Sí, algo bastante más serio. Digamos que, pues, con esas circunstancias se hicieron dos bandos, gente que se fue, gente que se quedó, entonces... Pero que no suelta prenda, ¿no? Y hasta aquí puedo leer, ¿no? Hasta aquí puedo leer, vale, sí, sí. Mejor no vamos a meternos en ese fregado. Quizá la bastante próxima que vez, ya lo he nombrado. La próxima vez que baje, le volvemos a preguntar a ver si... Si se ha pensado un poco cómo contar esto sin... Hostia, no sé yo. Ya me he metido en un fregado en el que no esperaba meterme. Que lo medite, ¿no? Que lo medite. Eso. Nada. Lo consulta con la almohada y... No, pero sí, eso por ahí, pues, pasaron muchos grupos y en ese momento hubo muchísimo movimiento de conciertos, sobre todo de grupos nuestros, y de allí también se montaba un festival que es el Habitus Rock, que se hace en una finca que está como un poco alejada, que la ha empezado a montar el dueño de la finca para sacar dinero para unas movidas que tenía él de ONGs, de donar dinero y todo eso. Y no sé cómo, digamos que la nave lo acabó apadrinando, y era el festival anual en el que todos los grupos de la nave o grupos que se hacían explícitamente solo para ese festi nos juntábamos, nos lo pasábamos muy bien y no sé, estuvo guay. Fantástico, entonces, pues yo creo que igual nos escuchamos a algún otro grupo de los que pasó por ahí, que por cierto, ¿tiene nombre el sitio? ¿Cómo se le llama? La nave, sí. Era la nave de Neo. La nave de Neo. Sí, sí, yo creo que no sé si llegó a tener nombre, porque sí que lo hicieron como un colectivo serio, con sus estatutos y todas estas cosas, para montar conciertos, aunque luego no pudieron, pero yo creo que era la nave de Neo, que siempre lo llamamos así, y no sé si tenía otro nombre. Pues aquí parece que hay material. Si queréis, escuchamos algo. Vamos a tener que estirar este chicle, sí. Sí. Sí. Igual la próxima vez que baje seguimos hablando de esto. Claro. Sin presiones. No, sin presiones, sin presiones. Entonces, ¿qué escuchamos? Bueno, pues además ha sido sin querer, pero hilándolo con el festi este del Habitus Rock y con el tema de la nave. Bueno... De los primeros grupos que yo conocí fueron Hammer, que era un grupo de unos chavales que tenían un año menos que yo, aunque luego acabamos yendo a clase juntos y todo, que eran, pues, los típicos heavies del instituto que se montan su grupo. Al principio bastante malos, luego ya fueron mejorando y ahora incluso han aprendido a tocar y a cantar bien. Pero digamos que, pues eso, que aglutinaba con muchísima gente, era el grupo del instituto al que iba yo, y luego acabaron en la nave y ellos debutaron en el Javitos, y la canción, pues una de las primeras que hicieron, que es la de No sabe, no contesta, que es del directo este de su primer concierto, pues ponerlo, porque, no sé, yo es gente a la que le tengo mucho cariño, pues aparte porque hemos compartido mucho tiempo y porque creo que es el grupo que más veces he visto, desgraciadamente. Entonces... Sí, sí, pero que los has puesto de vuelta y media al principio, ¿eh? No, he dicho que tocaban un poco mal. ¿Qué? Pero ellos lo saben, pero ahora han mejorado, ¿eh? Ahora varios de ellos tienen sus grupos y han aprendido a cantar, a tocar, y bueno, lo hacen súper bien. Pero eso, pues si quieres ponerlo ya, esto es Jame. Venga. No quiero que te lo tomes a mal, porque es que yo soy muy nueva con todo esto. A ver, es mi culpa, porque me habían avisado de que la gente miente mucho en este tipo de aplicaciones, y claro, yo soy muy lanzada. Entonces, claro, no sé si estoy pues decepcionada o cabreada, la verdad. Siento mucho si no soy lo que te esperabas. Pues no lo eres, y me jode mucho. No se hubiera pasado por alto que me hubieses colado una foto de Brad Pitt y que luego fueras un orco de bordo, o descubrir que eres obeso mórbido, yo qué sé, o que te faltan las dos piernas. Pues bueno, un apaño hubiéramos hecho, pero esto lo siento muchísimo, pero no. De verdad, es que me la has colado, pero bien. No, yo no te he engañado, ¿eh? Hombre, me has omitido la verdad, que es peor. ¿Por qué no pones en tu perfil tu lugar de nacimiento? No sé, pensé que no era importante. ¿Cómo no va a importar que seas de Puente Tocinos, Murcia? ¿Cómo no va a ser importante? Muchísimo. ¿Tú es que no piensas las cosas o qué? Ay, perdóname. No sé, mi anterior novio era tartamudo y ahora quieres que salga con uno de Murcia. Pero, mira, tú imagínate que lo nuestro sale bien, ¿vale? Quedamos, follamos, nos enamoramos, o como decís vosotros, quedamos, follemos, nos enamoremos, difícil. Pero supóntelo, Y te llevo a casa en Nochebuena. Mi madre se llama Reyes y mi padre se llama Carlos. ¿Tú sabes lo que he tenido que aguantar yo durante años de caca Carlos para que ahora llegues tú, que no sabes pronunciar la mitad de las consonantes? Raya, Carla, buena, felices fiestas. No, perdona, pero por ahí no paso. Y pobrecito mi hermano que se llama Juan Luis. ¡Hacho, Juan Luis, qué nombre más bonito! Tú eres tonto, tío, vete a la mierda. Oye, ¿puedo ir a un logopeda? Bienvenido Bienvenidos al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Ayúdanos a conectar. Solo un día no existirá. Ayúdanos a conectar. Solo un día no existirá. Bueno, lo habéis notado, ¿no? Que ha sonado la sintonía vieja de conciertos. Como no podía ser de otra que, forma. Y... que teníamos una tarde mucho mala. Me acaban de entrar unos compañeros diciendo que nos habíamos dejado la puerta de la emisora abierta. ¿Lo jodas? Sí, sí, sí, en serio. Fenomenal. Pues vamos con la agenda. Vamos allá. El viernes 4 de abril en la sala Utopía, de aquí de por aquí cerca estarán Cragual Caos y ahora estoy dudando desde dónde vienen. El caso es que vienen Échale Apio, y con ese nombre tenemos que poner unos segunditos de música, ¿no? Pues dale. ¿Qué habrá detrás de ese nombre? Échale Apio. Échale Apio. Que no va a haber segundos, que tampoco lo he metido. ¡Oiga! ¿Cómo estamos, señores? Venga, va, continúa. El viernes 4 de abril en la sala Z. No se va a notar. El viernes 4 de abril en la sala Z, Kale Borraja, viejos conocidos también de este programa nuestro, ¿no? Ya vamos a hablar de ellos en algún día. El viernes 4 de abril, esta vez en la sala Arrebato, tenemos a Sentido Crítico y a De Birras Terror, que es lo que escucharemos, creo. Está muy bien ir a una cata de cerveza artesana y bien tirada, pero preferimos ir a una plaza con un cubo lleno de hielo. Los litros en la puerta del concierto saben mejor que los tercios de dentro. Bebo deprisa, llegaré al telonero. A nadie espero, sé muy bien lo que quiero. Un rock y cerveza barata. Un rock y cerveza barata. Un rock y cerveza barata. Un rock y cerveza barata. Yo a la playa no llevo crema, ni sombrilla, ni toalla. Llevo nevera, lo mejor de una parrillada. No es precisamente lo que hay en las brasas. Cerveza de grifo, servida en pinta. Y son cachis, también las cañitas. Todo está muy bien, siempre me apunto. Pero es un segundo premio, sabes lo que busco. Ah, esto era De Birras Terror. Bien, pues, ¿no? Hombre, finísimos. Finísimo, finísimo. Finísimos. Bueno, pues ahora pasamos al sábado 5 de abril. Bar Gilda a las 12. Suelen hacer buenas jornaditas en el Bar Gilda. Tejuelas Party. Outlets, eliminación de stocks, descuentos de esta firma de ropa... ¿Rocker? Sí, o así, ¿no? ¿Sería? Pues sería, yo no estoy muy puesto en esto. Ni, no en la ropa rocker, en Tejuelas Party... O sea, en los Tejuelas no conozco muy allá, sé que son de por aquí, que han hecho alguna movidica, pero... Creo que hacen camisas. Imagino, tiene pinta. Creo. Y que bueno, aquí hay gente que viene a poner sus discos. Sí, hay una pinchada con una lista enorme... viejos conocidos y algún desconocido, pero pues tenemos al señor Borja Keepers, Anaskis Mapache, Rebeldón, Elton Young, entre otros. Pero destaca la presencia de alguien que no habíamos visto hasta ahora en los carteles. Psicolibrero a los platos. Yo no sé quién será este, pero bueno. A ti te suena, ¿no? Algo me suena, sí, algo me suena. Bueno, pues es que el modo reverso se está empezando a materializar más allá de los estudios de Radio Topo. Pues eso es maravilloso, las cosas como son. Va a pinchar y nosotros pensábamos que puede pinchar este hombre. Estará ahí con los vascos y luego leyendo encima... Podría ser, ¿no? Podría ser. De hecho, hemos encontrado algo que se puede acercar a eso. Te quiero. Te lo puedo decir de muchas maneras. te quiero. Ti voglio bene. I love you. Is this je t'aime. Te quiero. No necesito otra palabra. Necesito solamente que me quieras. Qué feliz soy. Seguimos con la agenda, seguimos con el sábado 5 de abril, esta vez en la Pantera Rosa a las 12 y media de la mañana, presentación del libro La risa y la filosofía, con el autor Roberto Peña León y con Juan Manuel Aragüés, profesor de filosofía de la Universidad de Zaragoza. Al poder no le gusta la risa, es más, la risa podría ser, tendría que ser, un instrumento revolucionario. Así pensaba yo en mi ingenuidad hace muchos años. Por desgracia, esta idea no se sostiene. El poder también se ríe. ¿Y de qué modo? De manera que el objeto de este estudio se desplazó. De analizar la risa como arma revolucionaria, se convirtió en un análisis de lo que demonios sea la risa. Porque curiosamente, a pesar de que el ser humano sea considerado unánimemente el único animal que ríe, la risa ha sido casi completamente ignorada por la filosofía. Y es que al poder no le gusta la risa, pero parece que a la filosofía tampoco. La risa no ha estado bien vista en los círculos filosóficos, especialmente en la Antigüedad y la Edad Media. A partir del Renacimiento, mejora su imagen, si bien solo desde finales del siglo XIX se la empieza a considerar un objeto de estudio digno, sobre todo desde la etología, la psicología y la sociología. Y de eso hablaremos aquí, de qué diantres es la risa, para descubrir que no somos el único animal que ríe, de dónde viene y cómo apareció, casi hermana siamesa del lenguaje, qué ha dicho la filosofía sobre ella, casi todo malo, y para terminar, qué papel puede desempeñar en la sociedad humana, tanto en su faceta constructiva como, ¿por qué no?, destruyendo sistemas de poder opresivos. Construyamos, pues, una sociedad más alegre, riéndonos del poder. Pues en este programa hacemos gala de muchas risas, o sea, gastamos la risa. Humor tonto, humor inteligente, humor zafio. El que no venga bien, normalmente nos viene mejor el tonto, pero bueno. Seguimos el sábado 5, manifestación bastante importante que se baje por ahí a la Plaza San Miguel a las 6:30. Vamos a acabar con ese negocio vil de la vivienda. Seguimos el sábado 5 de abril en la Sala Utopía, White Diamond y Dryade, que escucharemos un poquitín. Sábado 5 también en la Sala Credence, Seiska, Refusión desde Zaragoza. Soul fly so high, I'm a prisoner in the deep of your eyes. Stay with me, you make me fly to the sky. I'm a prisoner in the deep of your eyes. I only believe in the light, the light. I will continue to fight, to fight. Freedom in the name of love, me say. But today is a different day. Pasamos al lunes 7 de abril, vamos con un poquito de cine. Esto será de 4 de la tarde a 7, dentro del ciclo Cine, Espías y Servicios Secretos, que se está realizando en la Facultad de Filosofía y Letras, en el aula C1.2, pasará la película Estado de Sitio, de 1972, dirigida por Costa Gravas. La inteligencia en el cine de denuncia política, las guerras de la CIA y del KGB, el oscuro mundo de la inteligencia al servicio de la represión y los golpes de Estado, el factor humano. Después de esto, del visionado, pues habrá un debate guiado. El viernes 11, en la sala Creedence, Bullbugs, que es punk rock adolescente. Me gusta la propuesta, me gusta la etiqueta. Sí, claro, yo lo he sido adolescente y me gusta el punk rock, entonces cómo no me va a gustar. ¿Te identificas? Me identifico. El mismo viernes 11 de abril en la sala López, a las 7:30 de la tarde, la misa del gallo y Caos Urbano. Sábado 12 de abril en la Plaza Huesca a las 12, manifestación, se cumple un año de prisión de los 6 antifascistas de Zaragoza. El mismo sábado 12 de abril en la sala Arrebato, desde Zaragoza estarán Ojos Negros y tenemos visita desde Euskadi, por un lado Cold Noise y por otro Zikin, hardcore punk desde Lekeitio, que escucharemos ahora. Vamos al... Seguimos en el sábado 12. En Utopía sonarán Hasbut. Y ese mismo sábado 12 en la sala Z tendremos a Manolo Cabezabolo. Miércoles 16 de abril en la antesala de la Semana Santa. En la sala Utopía, Absalem melódico metal alternativo, Serrabullo Party Death Grind de Portugal, Dios santo, y nuestros queridos, nuestro octubre desde Zaragoza. Vamos, metal, green y diversión la víspera de Semana Santa. Y vamos a escuchar a Serrabulo, vamos a escuchar una canción en directo desde un Resurrection, que mira cómo consiguen levantar las masas con sus sesudas canciones. Thank you. quiero cagar y no puedo, ¿eh? Quiero cagar y no puedo. Eso decían nuestros amigos portugueses. Y ahora sí, ya cerramos la agenda con la última cita. El miércoles 16 de abril en la sala Creedence estarán Spy Dual. Desde Almecelles, el concepto que más define su música es Dada. Coger algo que no se debería y dejarlo en un sitio que no le corresponde. Pues un poco como este programa. La clave de Spy Dual es subyugar los estilos musicales a los conceptos de las canciones. No hay ningún grupo que pueda hacer country, J-rock, indie pop, metal y ska como ellos. Deixen els productes entre els propis proletaris i el que sobra el prioritzen els profans privatitzants. S'acumula en la nevera tanta poma i tanta pera, s'acumula tanta pena dins la nostra societat i penses, all right, crec que això m'ho menjo. Segle rere el segle resta mort i en soledat. L'agricultura submergida. Gente maravillosa, prepárense porque va a estallar el obús. Es un matrimonio de Huesca que va al médico porque la mujer se encuentra mal y llega el médico y después de hacerle un montón de pruebas a la mujer dice, mire señora, tengo una mala noticia para usted, le quedan 10 horas de vida. Joder, esto, empiezan a llorar ahí los dos, ahí desconsolados, y ya a la media hora dice la mujer, dice, joder, pues, oye, hay que ser fuertes y aceptar lo que viene y venga, vamos a pegarnos estas 10 horas, me cago en 10, haciendo el amor. Llegan a casa, empiezan a follar, echan un polvo, marido reventado. Venga, vamos a echar el segundo. El marido ahí pipa, pipa, el segundo ahí follando como bestia. Acaban y llega la mujer, venga, vamos a echar el tercero. Y salta el marido. Joder, cariño, ¿cómo se nota que mañana no madrugas, eh? Yo creo que esta peña quiere que paremos. Oye, ¿lo paramos ya? Pues, no sé, es que todo ha sido tan bonito, pero todos son sorpresas. Pensando, tendríamos que hacernos un seguro de radio. ¿Verdad? Un seguro para que no nos puedan quitar de aquí ni con agua caliente. Voy a hacer como mi compañero de Escándalo en las Ondas. Sí, sí, para todas estas cagadas, todos los chistes malos del charcutero, sí. O toda la gente que se pueda sentir ofendida por, sí, por nuestros chistes por malos. Por nuestras tonterías. Siempre podemos hacer como Iker Casillas, que dice que le han hackeado la cuenta, lo que pasa es que hackear el programa es un poco raro, pero bueno, se mete con calzador. Pues nada, el primer episodio de Huesca, la magia de Huesca, bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Y ha dado hasta para poner un chiste. Bueno, también metido con cazador para que no nos engañen. Nada, ya cerramos, que os recordamos la manera de ponerse en contacto con nosotros: el correo electrónico mondomodorro@gmail.com. Y ya estaría. Sí, y el teaming.net, con buscar Radio Topo por ahí y ayudarnos con algún eurillo al mes, que nunca lo decimos. Que nos cuesta, sí que os cuesta, pero poco. Muy poco. Poco.